las charlas coloquio que venimos realizando con la querida presencia de Vicente Beltrán Anglada, nos encontramos reunidos nuevamente hoy, 16 de octubre de 1985, en virtud de un vínculo que se ha establecido entre nosotros a través del interés que han despertado sus palabras. Nos hacemos conscientes que algo ha crecido entre todos los que hemos compartido estas charlas. Ese algo es la alegría del contacto y la proposición de una actitud descondicionada para abordar los temas del futuro. Esta actitud y esa alegría nos permitirá construir en unidad, trascendiendo el simple hecho de estar juntos para escuchar. Por lo tanto, durante su mensaje en serena y expectante atención, vivamos entre todos lo que el corazón de cada uno de nosotros desea para todos. En instantes, con nosotros, el señor Vicente Beltrán Anglada. Todos cuantos estamos aquí, estamos interesados en comprender de una manera total lo que significa la vida, las consecuencias vitales que la vida trae en forma de hechos y circunstancias. La integración de nuestra vida en el seno de la sociedad ha creado un estímulo, un impacto. La vida en nosotros se ha ido, hasta cierto punto, haciéndose conciencia. Y estamos aquí ahora para comprender el inmenso significado de la vida y de las circunstancias que nosotros hemos creado alrededor de ese centro de vida. Tal como tuve el gusto de decirles en la conferencia anterior, la vida que en sí refleja la felicidad, la gloria, la justicia y el amor de la divinidad, no es una meta y debamos alcanzar mediante algún ejercicio determinado o mediante alguna técnica establecida de perfección. Pues la perfección es la vida de Dios, es un movimiento eterno. No podemos llegar a este movimiento eterno creando algún camino definido, creando algún objetivo concreto, predeterminado, preestablecido. La vida es algo más que todo esto. Es la realidad trascendente en cada uno de nosotros, creando esta triple vinculación que podríamos llamar la verdad, el camino y la vida. Pero incapaces de resistir el fuego, este algo interno es la vida en nosotros. Hemos creado senderos para llevarnos a esta gran verdad. Es decir, hemos creado metas que llevan a aquello que no tiene meta. Y por tanto, la humanidad sufre y va sufriendo constantemente por haber equivocado este camino tan sencillo y tan claro como es la vida misma. Estamos tratando de percibir esta realidad aquí y ahora. Y ustedes son esta realidad aquí y ahora. Por tanto, la mente analítica del hombre inteligente de nuestros días, el ser humano consciente, se da cuenta de que existe una transformación radical en el mundo, y en el aspecto psicológico, y en el aspecto científico, y en el aspecto religioso. Todos los campos están profundamente marcados por esta fuerza interna que se está liberando por doquier. Si no, ¿cómo se explicaría que ustedes estuviesen aquí ahora? Si de una u otra manera no se hubiesen dado cuenta de que existe una fuerza que hay que descubrir, y descubriéndola, actualizarla en nuestra vida, en nuestras costumbres, en la vida social, convirtiéndonos en piezas conscientes dentro de este gran engranaje vital que nos sustenta, nos da vida. Por tanto, si somos inteligentes, y todos lo somos porque estamos aquí, para mí esto es fundamental, nos habremos dado cuenta, y hay que afirmarlo, que las religiones organizadas han fracasado en su intento de hallar paz y amor en el corazón de los seres humanos. Que ha fracasado el sistema económico, el sistema político y aún el sistema social. Si no, ustedes no estarían buscando la ley, el orden, la verdad y la justicia. Por tanto, se impone una reorientación total de todas nuestras actitudes, porque entre nosotros y la verdad y la vida no puede existir un intermediario. Sin embargo, todas las grandes religiones y creencias religiosas de la humanidad están de acuerdo en que el hombre es hecho a semejanza del Creador, es el microcosmos del gran macrocosmos. Entonces, si esa es verdad, la comprendemos, y al comprenderla, la actualizamos, nos daremos cuenta de que entre nosotros y el Creador, entre nosotros y la vida que nos sustenta, no existe nada más que nosotros mismos. Y que, por tanto, a la persona inteligente, a la persona comprensiva, con un gran caudal de amor tal ideal supremo de la vida, tendrá que reconocer, en última instancia, en los momentos actuales, que son momentos cruciales, llenos de grandes crisis y tensiones, que de hoy en adelante debe convertirse en el juez supremo de sí mismo. Y si realmente está interesado en descubrir la verdad y en convertirse en parte de la justicia de Dios aquí en la tierra, tendrá que negarse absolutamente en todo cuanto hace referencia a sus condicionamientos sociales y kármicos, y reconocer que en él está la suprema llama de la acción, y que, por tanto, puede borrar definitivamente de su camino todos los intermediarios, sean estos los que sean. Por grandes y poderosos que sean los intermediarios, atan siempre la mente y el corazón del hombre. Somos íntegros, somos absolutos, somos totales. Podemos vivir dentro de esta inmensa realidad que se centraliza en estas tres palabras misteriosas: la verdad, el camino y la vida. Todos pertenecemos, por nuestras propias convicciones morales y éticas, o por un conocimiento profundo de las leyes organizativas del universo, a algún grupo definido dentro del gran campo de conocimiento del Creador. El problema consiste, después de darnos cuenta de que somos la verdad, el camino y la vida, de cómo vamos a actualizar y a organizar las energías supremas que nacen de nosotros mismos para llegar a descubrir la verdad. Y una vez descubierta, hacer de ella el único ideal de la existencia. A través del tiempo, hemos establecido un código de valores morales y éticos. Hemos llevado adelante un plan de organización social. En cierta manera también ha fracasado. El único que no fracasará jamás es el hombre. El hombre con mayúscula que todos tenemos dentro y que constituye la verdadera raíz de la creación. Somos humanos. Somos el centro de la creación. No debemos depender los unos de los otros. No podemos condicionar nuestra mente, nuestra energía, nuestra existencia a los ideales de base, a los ideales que constituyen todavía las compuertas de escape de las grandes tradiciones del pasado. No somos del pasado más que el reflejo en el presente de aquello que llegamos a comprender de nosotros mismos. Nuestra conciencia está establecida sobre un suelo de recuerdos, y esos recuerdos constituyen un sedimento mediante el cual pensamos, sentimos y actuamos. Ello quiere significar que somos íntegros, y dentro de esta integridad hay que tratar de convertirnos en un verdadero antacarana en orden social, entendiendo por antacarana, una palabra sánscrita, el camino que va desde el ideal a su plena fructificación en el tiempo y el espacio. Significa también que podemos vivir ausentes de todo excepto de Dios en nosotros, o de Espíritu de Dios en el corazón, pues es ahí donde se asienta la verdad y donde la verdad encuentra su camino para llegar hasta la vida. Todos los sistemas educativos del presente, todo cuanto constituye una organización técnica, se basa en la competición del hombre contra el hombre. Y esto lo sabemos. Y sin embargo, todavía claudicamos. Hemos de establecer una nueva organización social basada en el descubrimiento de la verdad. Y esta verdad inefable a la cual hacemos referencia constantemente. Hay que vivir de una manera intensa, de una manera realmente profunda, para poder descubrir aquello que constituye el nervio de la existencia. Si descubrimos esto, nos daremos cuenta de que nos bastamos a nosotros mismos. Una manera muy sencilla de decir que la verdad no tiene posible intermediario. Entre Dios y el hombre solamente existe el hombre. No existe otra cosa que el hombre. Y al olvidarlo, hemos creado la lucha incesante de las tradiciones, de los dogmatismos, de la fe desconocida, razonada o irrazonada, pero que en definitiva no nos ha liberado. Entonces la liberación constituye la meta de la existencia, que no es sin embargo una meta cambiante o fugitiva, que es la verdad, que es el movimiento que da vida a esto que es fugitivo, a esto que constituye el asiento de la verdad. Y estamos tratando de llegar a este punto. Y estamos tratando de producir un milagro de orden en este siglo de caos. Y todo esto podemos realizarlo porque de una u otra manera hemos comprendido el alcance de la ley y tratamos de alcanzar esta ley por medio del descubrimiento incesante de nosotros mismos. La educación de los hombres del futuro será muy diferente de la del presente. Hay que darnos cuenta de que nosotros aquí ahora estamos tratando de buscar las nuevas fórmulas educativas, educando los nuevos principios éticos de la sociedad. Que estamos tratando de llegar al corazón de aquello que contiene la simiente de lo eterno en nuestro corazón. La mente se está convirtiendo progresivamente en algo no tan fundamental como en el pasado. Porque en el pasado, todos los condicionamientos habidos y por haber han tenido por asiento el temor desconocido en el corazón del hombre y que la mente no ha sabido todavía descubrir y revelar. Esta es la ley. Este es el estímulo. Y este es nuestro deber social. Tal como dije al principio de estas reuniones aquí en Buenos Aires. El hombre, o el ser humano, siempre tiene entre sí a la vida de Dios reclamando su atención incesante. No se trata de meditar siguiendo una disciplina determinada para alcanzar esta suprema realidad. No se trata simplemente de alcanzar ciertos grados en el yoga supremo de la acción. Se trata simplemente de comprender, de estar atentos a todo cuanto sucede, dentro y fuera de nosotros mismos. Si olvidamos esta ley, se perderá en nosotros el éxtasis de la existencia. Pues en el fondo buscamos este éxtasis, esta felicidad suprema, que no nos han dado todavía las religiones, los movimientos políticos, religiosos y económicos dentro de nuestra sociedad organizada. Como decía, y voy a terminar para hacer preguntas a ustedes en cantidad, diré solamente una cosa. Todo está en ustedes, todo está en mí, todo está en nosotros. No se trata de buscar una nueva fórmula, un nuevo ideal, un nuevo maestro, un nuevo gurú. Todo esto ha fracasado. Los movimientos espirituales con guías siempre fracasarán, porque la ley del hombre es el propio hombre, es la vida, es la verdad y el camino. Solamente existe una ley. La ley que nada tiene que ver con organizaciones de tipo social o religioso o económico. Es la libertad genuina de la vida en nuestro propio corazón. Tratemos de hallarla ahí. Atención, a las personas que deseen hacer preguntas, les solicitamos que esperen, se les acerque el micrófono, a fin de que pueda ser grabado todo correctamente. Gracias. Hola. Pregunta la siguiente. ¿Qué significó desde el punto de vista espiritual Hiroshima y por qué? Como ustedes saben, la bomba atómica que fue lanzada sobre Hiroshima y la otra que fue lanzada posteriormente en Nagasaki no estaban previstas en el plan de la jerarquía. Fue la decisión de un gobierno que se llama democrático. La jerarquía hizo lo posible para que la humanidad poseyese un instrumento que facilitase su libertad en el aspecto social, con nuevos métodos de comunicación de locomoción y de integridad, un confort para los seres de la raza, para con este descubrimiento tratar de reducir la tensión física del hombre y con él muchos compromisos de carácter moral. No hay justificación posible para una guerra, y más contra una guerra que se llama atómica. No es posible que el ser humano se dé cuenta en profundidad de lo que implica el lanzamiento de una bomba atómica en el aura etérica del planeta. Solamente les diré algo desde el ángulo oculto. Cuando fue lanzada la bomba sobre Hiroshima, hubo un cónclave secreto de la Gran Fraternidad Blanca. Y desde entonces, la Gran Fraternidad Blanca de la Tierra está vigilando atentamente a todas las naciones que poseen armas atómicas. Esta vigilancia es la suprema garantía de que la bomba atómica no será utilizada para fines destructivos. Porque la bomba atómica no solamente serviría para aniquilar una nación o un continente, sino que constituiría el principio de la destrucción del planeta y del propio sistema solar, y como ustedes saben, está unido a otros sistemas solares. Por lo tanto, la bomba atómica no pertenece íntegramente a las naciones que la poseen, posee la jerarquía. No se puede lanzar la bomba atómica, no porque las naciones estén sujetas al tremendo desafío del miedo, el miedo entre sí de las altas potencias que la poseen, sino porque la potencia oculta que guía los destinos de la Tierra no lo permitirá jamás. Y hay una declaración de uno de los grandes miembros de la jerarquía planetaria, o Fraternidad Blanca, que dice así: toda nación que lance una bomba atómica contra otra nación con fines bélicos será destruida por esta propia bomba. Esta es la garantía para que ustedes tengan optimismo ante el futuro y no cedan al miedo apocalíptico con el cual suelen trabajar muchos adeptos de la magia negra. Al contrario, ustedes siempre deben estar atentos al fluir de los acontecimientos vitales que constituyen el aliento vivo de la Gran Fraternidad. Ustedes están protegidos, porque, como les decía, ustedes son la verdad, son el camino y son la vida. Y el representante de la verdad, del camino y la vida en nuestro universo es esta Gran Fraternidad oculta a la que hicimos referencia en nuestra conferencia anterior. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza más allá de la jerarquía cuando trata de producir efectos que pueden resultar dañinos para toda la humanidad. Y la Gran Fraternidad no vacilará en destruir una nación si esta nación atenta contra la seguridad de los demás. Sean ustedes optimistas. Amen mucho la libertad y la vida. Esto les liberará del temor, no a la bomba atómica, sino a la propia inseguridad y al miedo al futuro. La pregunta es: a pesar de haber habido reencarnaciones divinas en la historia del mundo, ¿por qué el hombre parece que vuelve a caer de nuevo en su propia autodestrucción? ¿Puede aclarar algo, por favor? Trataremos de aclarar el sentido de la pregunta, en el sentido de que la humanidad constantemente está tratando de evadir la voluntad del Creador, quizá porque no ha comprendido todavía totalmente el significado de la divinidad en su corazón. Cíclicamente, y a medida que surgen las grandes necesidades espirituales de la humanidad, o cuando existe caos, crisis y tensiones dentro de la sociedad humana que aparentemente desdicen de la voluntad omnipotente del Creador, entonces surge un avatar, un enviado celeste. A través del tiempo hemos sido conscientes de la arribada a nuestro planeta de tales entidades protectoras. Buda, Cristo y todos los grandes seres que vinieron no son sino respuestas del corazón de la divinidad a las angustias del ser humano. No hay necesidad de pasar por las religiones organizadas para que llegue la invocación del hombre al Dios y la respuesta de Dios al hombre. Pero ustedes saben que hubo un gran incidente cósmico en nuestro planeta hace algunos millones de años, que fue la instauración de la gran fraternidad blanca aquí en la Tierra. Y este hecho trajo como segunda consecuencia el nacimiento del cuarto reino, el reino humano, la humanidad a la cual todos pertenecemos. Para realizar este milagro, una parte de la voluntad de Dios tuvo que introducirse en la mente y el corazón del hombre animal, hasta que éste se convirtió en un ser humano. Y el Creador sabía exactamente lo que sucedería, dotando de voluntad y albedrío a una raza que todavía no existía como tal, porque trajo como consecuencia una resistencia enconada y sistemática contra la voluntad suprema del Creador, que había dado vida y voluntad a estas conciencias. Entonces, existe siempre esta resistencia de la voluntad del hombre a la voluntad de la divinidad. Esto produce las grandes tensiones y conflictos que vemos por doquier. Hay una distinción que creo enfocamos o esbozamos el otro día. Existe entre el libre albedrío humano y la voluntad divina. A medida que el libre albedrío humano comprende la voluntad divina, llega de ser albedrío humano, se convierte en esta propia voluntad. Entonces se libera de su resistencia a la voluntad y automáticamente deja de sufrir. ¿Se han dado ustedes cuenta de que el sufrimiento no es sino la resistencia del hombre a la vida? Sea cual sea el nivel en donde se manifiesta esta resistencia, en el nivel mental, emocional o físico, siempre que existe una resistencia en el corazón humano, forzosamente habrá dolor. Incluso los tratados más antiguos de espiritualidad insinúan o aconsejan al hombre que no resista siquiera al dolor. Y esto es muy difícil de comprender para el ser humano, envuelto siempre en esta nube de prejuicios, de incertezas y de temores. Hay que surgir triunfante. Hay que tratar de adaptarse a la voluntad de Dios, no ponerse a ira. Y para ello necesitaremos mucha comprensión. Mucha comprensión. Darnos cuenta, como decía al principio, de que la única manera de no poder intervenir directamente en los asuntos del Padre, porque los desconocemos, lo menos que podemos hacer es no anteponer nuestra voluntad a la suya. Lo cual significa, si ustedes son analíticos, oponerse a la voluntad del hermano, a la voluntad de las circunstancias, al propio karma, a su propio destino. El destino solo se libera cuando aceptamos no cuando luchamos contra él. Por lo tanto, no podemos erigir un nuevo código de valores basado en la resistencia. Toda resistencia, toda disciplina es contraria a la ley. Pero hay que darse cuenta muy profunda y analíticamente de esta cuestión. Pues puede parecer que les digo, dejen su voluntad, no trabajen, no luchen. El mejor de los trabajos, hermanos míos, es adaptarse a las circunstancias, no luchando contra ellas. Es la primera y gran verdad. Pues si ustedes no luchan, si ustedes se adaptan, sin darnos cuenta se convertirán en la verdad, el camino y la vida. Y podrán actualizar valores permanentes y no traficar con valores relativos. Maestro. Sí. Yo quisiera saber cómo se puede hacer para conjugar la vida cotidiana, el matrimonio, los hijos, con las crisis iniciáticas que a veces nos toca atravesar. ¿Qué es exactamente una crisis iniciática? Una crisis iniciática es la suma de muchas pequeñas crisis en la vida personal. No es algo que sale como sale una seta en el bosque. Y aún sabemos que la seta tiene su principio, su causa. Pero no surge espontáneamente, sino que es el resultado de muchos esfuerzos, de muchas luchas, de mucho sufrimiento, de mucho dolor. La crisis iniciática está aquí y ahora en su vida privada, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida profesional, en su vida social, en todo el mundo que le rodea. No se puede crear una crisis iniciática con solo decir, voy a crearla. Se va creando por el solo hecho de estar viviendo. ¿Acaso no sufrimos todos? Sea cual sea la motivación que forma parte de este sufrimiento incesante. Pues si estamos sufriendo, es porque estamos atravesando crisis. Cada crisis genera una energía. Y esta energía acumulada constituye una crisis iniciática. Y aquí hay que hablar de cómo afrontar entonces una crisis iniciática. De la manera más sencilla, reduciendo las tensiones de nuestra vida familiar, la vida de nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro entorno social, adaptándonos simplemente. No hacer de nuestra búsqueda espiritual un motivo de conflicto familiar. La mejor de las meditaciones, el mejor de los yogas, es vivir en armonía en el ambiente donde el karma nos ha situado. Nos evitaremos mucho sufrimiento. No podemos dividir nuestra vida social o familiar de lo que llamamos la liberación o la iniciación. Es lo mismo. Todos los grandes maestros que constituyen los miembros de la gran fraternidad fueron hombres como nosotros, seres humanos que lucharon y sufrieron, que vencieron muchas y grandes crisis y que después, al liberarse de estas crisis por liberación o por adaptación, constituyeron este gran reino que llamamos fraternidad. Nosotros sabemos que la iniciación es una realidad para el hombre. Y también dijimos que la iniciación no nace con la disciplina espiritual de nuestra vida, tratando de ser más buenos, de adquirir mejor carácter, puede ser un noble ciudadano. sino que constituye parte de un drama psicológico que forma parte de la vida del propio Dios y que, por lo tanto, al llegar a nosotros se convierte en un deber social de alta trascendencia mística. No se halla esta armonía social solamente practicando unas cuantas meditaciones o retirando de nuestra vida total de cada día una pequeña parte para dedicarlo a Dios, sino estando con Él siempre en la meditación, en la observación, en la atención, en la síntesis de todo esfuerzo realmente creador. Hola. ¿Se escucha? Hola. Hola, hola. Quisiera hacer una pregunta. Estoy observando un afiche que lo anuncia y que tiene el texto en forma piramidal. ¿Qué papel juega la pirámide o el símbolo en la nueva era? ¿Qué es el significado o símbolo de nueva era? Bien. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Bien. Verán ustedes, ante todo, que hay un gran círculo dorado que constituye el sol. Igual puede ser el sol físico, el sol espiritual, o el sol central del corazón de Dios. Constituye la vida de Dios. El fondo es azul índigo, o tendría que hacerlo, porque el azul índigo constituye una expresión en color del segundo rayo de amor que constituye la esencia de nuestro universo de segundo rayo. Dentro de este sol hay un triángulo. Este triángulo constituye la realidad tremenda de la era que estamos viviendo. La preparación humana para la venida del gran instructor o del avatar que corresponde a la era de Acuario. Los vértices están ocupados por las siguientes entidades cósmicas. Encima tenemos una entidad cuya procedencia es la Osa Mayor, una de las estrellas de la Osa Mayor, a quien esotéricamente llamamos el avatar de síntesis. Los otros dos vértices están ocupados simultáneamente por el Espíritu de la Paz, una entidad de segundo rayo que está operando actualmente sobre el nivel astral de los seres humanos, dotándoles de una nueva sensibilidad para que puedan acoger sin peligro la venida del instructor. Finalmente tenemos el otro vértice ocupado por el Buda, aquel que en su vida física anterior se llamó el príncipe Siddhartha Gautama, príncipe de la India, de una de las regiones de la India. Este triángulo es denominado esotéricamente el triángulo protector. ¿Qué protege exactamente este triángulo? Protege la estrella de cinco puntas del Cristo. Todo instructor del mundo tiene como emblema la estrella de cinco puntas. Y hay ciertos devas procedentes del plano búdico, y esto para aquellos que tengan visión esotérica, que en su frente llevan luminosamente prendida una estrella de cinco puntas, del mismo color luminoso del Señor del Mundo, que es esta fuerza tremenda del azul índigo. Cristo, con sus siete puntas, cinco puntas que constituyen el triángulo, constituye la relación que existe entre el Aum y el Om. El Aum es la palabra mágica que equivale al hágase la luz. El Om constituye el sonido de resurrección, que eleva el hombre a las alturas inefables del espíritu. Todo instructor tiene una suprema garantía de libertad espiritual, porque se liberó siempre de la fuerza opresora de los tres mundos del esfuerzo humano: el plano mental, el plano emocional y el plano físico. Entonces, esquemáticamente, el sol está atravesado por una cruz blanca que constituye el karma del propio Logos. Todo Logos manifestado, sea cual sea su elevación espiritual, con solo pisar con sus sagrados pies el espacio inconmensurable donde tiene que realizar alguna creación cósmica, se halla sujeto a la ley del karma. Dentro de la estrella de cinco puntas del Cristo tenemos una pequeña estrella que es la representación del karma místico de la humanidad. Somos nosotros los que estamos sufriendo los efectos de la gran tensión mundial. Y Cristo es el instructor que viene de nuevo para traer paz y renovación, pero esta vez con la espada del cumplimiento universal, lo cual significa que tendremos que adaptarnos muy potentemente a las guías de esta acción serena de la vida que trae el instructor que viene. Hola. Hola. Bueno, al principio creí que se pedía sobre el símbolo, pero ustedes saben que si viésemos este símbolo en otra dimensión, el círculo se convertiría en una esfera luminosa. El sol es esférico, no es un círculo. Lo estamos viendo en dos dimensiones y que ustedes estamos muy limitados dentro de un universo tridimensional. Entonces veríamos que el triángulo equilátero se convierte en una pirámide, siendo la pirámide precisamente una de las figuras que constituye la esencia de este universo, constituido por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto lo sabían los antiguos egipcios, que eran grandes iniciados, constituyendo esta pirámide una de las grandes creaciones de la gran fraternidad aquí en la Tierra, que constituye para el investigador un océano de comprensión. Y aún no se ha descubierto el misterio íntimo de esta pirámide o de las pirámides que constituyen estas piedras magnéticas que operan todavía en su entorno como fuerza mágica, constituyendo una de las esperanzas del futuro, una vez los hombres, una vez realizados, hayan logrado conquistar el secreto de las pirámides, no solamente en su aspecto geométrico, que es perfecto, sino geográfico, magnético y espiritual. Estando ahí una de las claves de la nueva era, ¿cómo existen unas claves de la nueva era enterradas bajo el océano Atlántico? Y también, misteriosamente, en una desconocida pirámide que con el tiempo será descubierta. Maestro, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué conexión tiene la jerarquía con otras jerarquías de otros mundos y qué participación van a tener estas en la nueva era con la llegada del Cristo nuevamente? Como ustedes saben, cada planeta está constituido de materia sólida, líquida, gaseosa, todos los planos, hasta llegar a un punto espiritual de síntesis. Y en cada una de estas grandes fraternidades ocultas existen embajadores. Hablo con gran intención y afirmándolo, de otros planetas del sistema solar. Todo cuanto ocurre en nuestro planeta de importancia trascendente está siendo captado por esos embajadores de otras, esos planetas dentro del universo. Esto ha dado lugar, como ustedes saben, a la visita a la cual se atribuye una gran importancia, aunque gran parte pertenece a la jerarquía planetaria, de estos aparatos mecánicos que surcan el espacio de la Tierra, con el beneplácito del segundo mundo están vigilando simplemente. Son embajadores de otros mundos. Pero como dije, creo, en la otra ocasión, ningún aparato externo, ni ninguna entidad, sea de la calidad que sea, penetrará en nuestro universo sin contar con el salvoconducto o con el visado del Señor del Mundo, o con la gran fraternidad oculta. Todo planeta, siguiendo a estricta ley de analogía, es análogo en su constitución. Puede variar la evolución de cada uno de los planetas. Pero en lo que hay realmente algo realmente simbólico y al propio tiempo analítico, es en la gran fraternidad o logia oculta de cada uno de los planetas. Cada logos tiene en su corazón un santuario donde reúne periódicamente a todos los elementos de la gran fraternidad que constituyen el aspecto vívido y espiritual de su planeta. Cada logos es el supremo rey y mantiene relaciones de simpatía, de orden, de fraternidad con los demás planetas que constituyen los otros planetas, digamos, o esquemas dentro del sistema solar. Por lo tanto, igual que existe con las naciones del mundo, que tienen sus gobiernos operativos, legislativos, y sus embajadores, se produce siempre el mismo hecho analógico. Existe una comunicación incesante entre gobiernos, porque de una u otra manera reflejan los gobiernos el gobierno oculto o gran fraternidad. Sucede, sin embargo, algo que no sucede con las logias planetarias. Y es que los gobiernos que existen en el mundo no han sido creados o establecidos siguiendo una orden rigurosa del Señor del Mundo de la Gran Fraternidad, sino que estos gobiernos han sido establecidos en virtud de la voluntad de los miembros constituyentes, los ciudadanos que constituyen esta nación. Por lo tanto, aunque existe simbólicamente una relación, no es lo mismo, porque los logos establecen entre sí relaciones de armonía y de fraternidad. En cambio, los gobiernos de las naciones en la Tierra originan conflictos porque surgen necesariamente de las pequeñas voluntades de los hombres, los cuales, teniendo libre albedrío, tienen la posibilidad de equivocarse frecuentemente. Entonces, en gran momento, si existe una gran comprensión espiritual, en que los seres humanos se comprenderán, se amarán y constituirán, en virtud de esta sagrada unión, gobiernos colectivos realmente democráticos. Entonces, nuestro planeta se convertirá en un planeta sagrado, y las estrellas cantarán los pasos del Señor, tal como se dice en la Bhagavad Gita. Hola, acá hay uno. Maestro, frente al inminente y tan próximo fin de Subacali, aparte de estar próximos, cercos al cerca a Dios, aparte de nuestra obediencia a las leyes cósmicas, ¿qué consejo de orden práctico nos puede dar para estar mejor preparados? El único consejo que es viable, y espero que ustedes lo habrán comprendido durante el curso de mis conversaciones anteriores, es estar atentos siempre al juicio de la ley. ¿Cuál es exactamente el juicio de la ley? ¿O del destino, o del karma? ¿Acaso no es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Acaso no es lo que está sucediendo en nuestros hogares, en nuestro ambiente social, en nuestras relaciones? La preparación del hombre buscando siempre lo mejor para todos y no para la pequeña parte, consiste en una suprema atención hacia todo cuanto existe, hacia todo cuanto se produce en el orden social y aún en el orden de la naturaleza. Este vivir atento, absolutamente expectantes, tratando constantemente de comprender, no a través de una disciplina mental, sino por el fuego de la propia intención, producirá una preparación mental, emocional y física para poder acoger sin peligro la presencia del instructor. Como he dicho anteriormente, el instructor trae la verdad, es el camino y conduce a la vida. Pero el instructor está interesado profundamente en nacer primero que todo en nuestro propio corazón. El instructor no puede fracasar jamás en su intento de acercarse al corazón del hombre. Es una constante y permanente insinuación espiritual y mística. Somos pues nosotros que fracasamos, los que no estamos atentos, los que no seguimos el juicio de la ley, y por lo tanto, los que impedimos el éxito del instructor. Pero está aquí y ahora. Y estará aquí y ahora hasta la consumación del tiempo. Hay que darse cuenta simplemente de esta verdad, que por ser tan sencilla es tan difícil de comprender. Buenas noches. Yo no tuve el gusto de escuchar las conferencias anteriores y quizás mi pregunta ya está respondida. A mí me parece sintomático el camino que tuvo el hombre a lo largo de 5 o 10 mil años de conocimiento y crecimiento racional y científico, y hasta el día de hoy, con evidentes logros científicos en ciencias, medicina, alimentación, hasta con la posibilidad de que 5.000 millones de hombres estén hoy viviendo, comiendo y pudiendo progresar, que quizás en otro, con otra estructura no hubiéramos llegado, ¿no? Hasta de conocer esta verdad. ¿No será ese el verdadero camino del hombre? ¿No será el camino de la ciencia y de la técnica para encontrar la verdad de una manera científica? Y en caso de que no lo sea, ¿cómo conjugamos este conocimiento de verdad, camino y vida, con el deseo evidente, yo me permito, un deseo evidente del hombre de descubrir la verdad por medio de la ciencia? Bueno, los descubrimientos científicos, los grandes avances en el aspecto tecnológico y científico, sino invocan a su vez un despertar ético y espiritual a su propia altura, fracasará. Y está fracasando la técnica. Porque el hombre ha fracasado moralmente y éticamente. Lo vemos con la bomba atómica. Es el más supremo alarde técnico de la nueva era. ¿Y cómo se está utilizando? Empobreciendo el ambiente espiritual, psíquico y ecológico de la raza. Eso sucede con las computadoras. Y la computadora es un gran alarde técnico. una computadora que tiene la misión jerárquica de liberarte al hombre del trabajo físico, se está utilizando hoy día para reducir las horas de trabajo del hombre y eliminarlo de la sociedad del trabajo. Entonces no podemos hablar de un desarrollo técnico que sea agradable a la vista de la jerarquía. Podemos hablar, sí, del gran confort físico que procura la técnica. Pero si ha evitado paro, ha dado algo más de sabor a la vida, hay democracia en el mundo. Pónganse ustedes la mano en el corazón. La mera técnica, siendo un instrumento válido desde el ángulo de la gran fraternidad, tal como existe hoy día, constituye un peligro debido a que la raza humana en su conjunto no ha llegado a este límite o frontera desde la cual se percibe el verdadero ambiente social a que el hombre debe acceder. ¿Qué sucede cuando a través de la técnica se producen grandes cosechas en los países? Que baja el precio, ¿verdad?, dentro del monopolio comercial de las naciones. Y entonces, los excedentes se destruyen, en tanto que el mundo está pasando hambre. Y estamos viéndolo por doquier. Y es un atentado de la ley, porque la técnica hasta aquí solo ha producido monstruos. Y nosotros somos seres divinos, con forma humana. Merecemos un trato mejor. Y los que estamos aquí ahora y comprendemos en cierta manera lo que estamos tratando de comprender y de decir, se darán cuenta de que la técnica en sí no basta. Se precisa el espíritu. De la misma manera que no podemos llegar a Dios a través de una técnica precisa de meditación o de yoga. Solamente desarrollaremos la mente. Pero yo les hablo a ustedes de algo que está más allá de la mente. Y que por lo tanto no puede ser captado con la mente. O la mente se hace tan aguda y profunda y perspicaz que les sea posible entreabrir de una u otra manera, entreabrir este aura de misterio, este velo que encubre la verdad. La técnica será destructiva. Solo dará confort físico y lucha entre naciones. Hay la competición entre las naciones para ver quién tiene más técnica. Y ahora se habla de la técnica del espacio. No para fines constructivos, sino para destruir bombas o destruir naciones. ¿Se han dado cuenta de lo que lleva la técnica? Si el hombre no ha llegado a un nivel espiritual suficientemente profundo, a esto me refiero. La técnica puede ennoblecer, pero puede convertirte el hombre en un monstruo que luchará contra sus hermanos. Y esto ustedes no deben tolerarlo. Deben ser creativos. Deben vivir de acuerdo con la realidad incesante, viendo los acontecimientos, lo que ocurre en las naciones, empezando por la propia nación, con este tremendo despertar espiritual. Ahí está la garantía de la realización social, no en el mero estímulo de la técnica. ¿Qué es la pregunta? Buenas noches, maestro. Mi pregunta son dos. La primera es, ¿qué influencia tiene la presencia, el perihelio del cometa Halley? Y la segunda es, ¿cuál es...? Vamos por la primera. Creo que esto respondería más completa y detalladamente los astrónomos. o quizá en cierta manera los astrólogos. Solamente puedo decir que se trata de una visita cósmica. Llevando el aliento de otras constelaciones y otras galaxias. Puede ser un estímulo para nuestro sistema solar. Y cuando se acerca a nuestra pequeña Tierra, un estímulo espiritual para la pequeña Tierra. ¿No puedo pasar de ahí? ¿Otra pregunta, por favor? La otra pregunta se basa en la existencia de una confederación crística y de una federación de seres no tan evolucionados como el de la confederación crística para los hechos que van a suceder no tan lejanos. ¿Cuál es su opinión o cuál es su definición en cuanto a esto, maestro? No sé exactamente a lo que se refiere usted al hablar de una confederación crística. Ahora bien, si usted hace referencia al hecho de estar unidos con los demás seres humanos sin reacción posible por nuestra parte, y que los demás, a su vez, no reaccionen contra nosotros, y amen más allá de la medida del propio entendimiento, que se amen, se ayuden y traten de surgir triunfantes de esta prueba incesante del karma y del destino, entonces le diré que sí, que es válida. Y con el tiempo, una parte considerable de nuestra humanidad constituirá una confederación espiritual de altas proporciones cósmicas. Estamos tratando de llegar a este punto. Hablamos de fraternidad. Pero la fraternidad es todavía un concepto mental, no es una experiencia espiritual. Ahí está la gran diferencia que nos separa de los dioses, que están constituidos de acuerdo con una gran fraternidad de relaciones. Supongamos que aquí estamos reunidos constituyendo una pequeña confederación espiritual. Aquí y ahora. Me pregunto si seremos capaces de mantenerla en todos momentos. ¿Sin reacción? Pues ustedes y yo representamos a la humanidad en este momento. Hay que ser sincero y honrado consigo mismo. No podemos hablar de aquello que desconocemos. No podemos hablar de paz, de amor y de justicia. ¿Por qué todavía no están integrados en nuestro corazón? Y como esto no podemos realizarlo, surge la idea de la confederación espiritual de la humanidad. Para mí, usted ha pedido mi opinión, es necesario que el individuo comprenda su relación con los demás y trate de adaptarse comprensivamente a los demás, amando y sirviendo. Y esto es muy duro de hacer, ¿verdad? Porque todos esperamos ser ayudados y servidos. Y no estamos tan interesados en descubrir de nosotros aquella luz que nos convertirá en verdaderos servidores y en hermanos de los demás. ¿Podríamos realizar este milagro de salir de aquí todos y continuar amándonos en serena expectación, con una gran lucidez mental y con un fuego vivo en el corazón? Entonces ustedes realizarían el gran deseo de Dios para ustedes, para nosotros todos. Siéntense ustedes que realizan una confederación, que ustedes son una confederación espiritual. Y realmente, desde el ángulo oculto y esotérico, ustedes de aquí y ahora lo están constituyendo. Están laborando los caminos del Señor. Están dejando a un lado los pequeños campos, las pequeñas parcelas, están viviendo dentro del campo extenso de la creación, sin división alguna. ¿Por qué no mantienen ese espíritu siempre, en todas las horas de la existencia? Entonces, sin estar juntos aquí, estarán unidos espiritualmente, juntos en el Espíritu de Dios, constituyendo unas avanzadas de la divinidad del mundo. Esta es mi opinión sincera. Sí. Quería que me respondiera. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre y qué compromiso tiene el hombre con los demás reinos de la naturaleza y con la vida una? Como ustedes saben, el hombre constituye el cuarto reino de la creación. Hay siete reinos en la naturaleza. El hombre se halla en el centro de estos siete reinos, porque nuestro planeta es septenario, como es septenario nuestro sistema solar, como es septenario el logos de la constelación de la Osa Mayor, que fue el padre de nuestro logos, hablando espiritualmente, y como septenario logos de la constelación de las Pléyades, con sus siete estrellas o siete vírgenes. Entonces, el hombre, a igual que la Tierra, dentro del concierto de las esferas en movimiento, que constituyen chakras dentro del logos planetario, es el centro de la evolución de los reinos. Es el protector del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral. Y actualmente está tratando de unificar su conciencia con el quinto reino de la naturaleza, llamado místicamente el reino de Dios. Existen otros dos reinos, más allá de nuestro entendimiento. Y como que no podemos pasar más allá del entendimiento normal, tendremos que referirnos de los tres reinos con los cuales estamos en deuda kármica y con la meta incesante o este movimiento que nos lleva hacia el quinto reino, el reino de las almas liberadas. El orden del universo está centralizado hoy día en el número 4. El 4 es un número sagrado y al propio tiempo una figura geométrica sagrada, como es la base de la pirámide de Keops, por ejemplo, y las demás pirámides. Constituye un misterio. Pero interesa comprender por qué el hombre es el reino que se constituye en el centro de toda la creación. Hay muchas razones, y creo que las dijimos en la conversación anterior. Para aquellas personas que hayan leído mucho esotéricamente y muy profundamente comprendido la relación hombre y Dios, habrán tenido que observar que nuestro sistema solar está basado en el número 4, porque según se nos dice esotéricamente, nuestro universo solar es un universo de carácter físico, a pesar de que tenga 7 planos de gran sutilidad. Cada uno de los planos de la naturaleza constituye una parte integrante de alguna cualidad de Dios. Pero este orden basado en el número 4 es más extraordinario, porque el 4 dentro de los planos del universo es el plano búdico, y porque en el cuarto subplano de este plano búdico, el cuarto, como siguiendo el trazado de un inmenso compás, Dios, el gran geómetra, ha trazado una circunferencia que abarca todo el universo. Entonces, el plano búdico, que es el centro del universo, se proyecta siempre en el cuarto esquema de un sistema de mundos, siendo precisamente nuestro cuarto esquema, que está recorriendo una órbita o cadena dentro de este esquema, es la cuarta. Y que nuestro planeta, que es el cuarto, está recorriendo su cuarta ronda dentro de esta cuarta cadena. Hay que ver entonces la importancia que tiene el cuarto reino de acuerdo con la cábala o con la ciencia de los números. Porque entonces nos damos cuenta de que realmente es importante la labor del cuarto reino en virtud de su cósmica ascendencia. Ascendencia que proviene de un universo cósmico, el cual nuestro universo físico es solamente el cuerpo físico. Somos un mundo humilde, pero llena de esperanza para el futuro. Y es el destino de los dioses. Por lo tanto, si realmente el cuarto reino tiene la misión de convertirse en esta realidad protectora de los demás reinos y en un punto de anclaje de las energías superiores del espíritu aquí en la Tierra, hay que tener en cuenta también el corazón del hombre, simbolizado en el chakra cardíaco, es asimismo el centro del organismo humano, este vehículo que todos utilizamos para expresar nuestra vida espiritual. Siendo el cuarto chakra del corazón, siendo nuestra tierra el cuarto esquema, está recorriendo una cuarta ronda dentro de una cuarta cadena de mundos. Siendo luego solar, un universo de cuarto orden, dense cuenta de la importancia que tiene el corazón humano, su chakra cardíaco, en los momentos actuales, en que estamos tratando de dilucidar a través del Agni Yoga esta guía suprema de la vida, que ha de convertirnos en la verdad, en el camino y en la vida. Esta es una realidad que hemos podido concretar mucho. Quizá algunas personas que no hayan leído ocultismo o esoterismo encuentren cierta dificultad en comprender el alcance de estas ideas. Acéptelas, sin embargo, como una hipótesis de trabajo mental. No las acepten solamente a distraerte el ánimo, sino denles la importancia, depositen en ellas su atención, pues ello les hará consciente de otros niveles en su vida, les permitirá alcanzar o realizar plenamente este sentido interno de valores que todos estamos deseando obtener. Maestro, por favor, ¿podría hablarnos sobre la ley del perdón? ¿De la ley? Del perdón. Muy bien. Temo ser un poco duro hacer referencia al perdón, porque el perdón no libera, como tampoco libera el arrepentimiento de algo que hemos hecho mal. Cuando una persona realiza un acto contrario a la ley, Puede que se arrepienta y pida perdón, pero esto no logrará alterarte el curso de las cosas y de los acontecimientos. La ley ha sido quebrantada, y el quebrantamiento de la ley exige la proyección de un destino o de un karma. ¿De qué nos sirve de que realmente nosotros nos arrepintamos de algún acto incorrectamente realizado o que pidamos perdón, si esto no nos servirá absolutamente de nada dentro de la corriente inefable de los hechos? ¿Pero qué sucederá si estamos tan atentos que evitemos de una u otra manera realizar actos contrarios a la ley? Y esto solamente puede realizarse cuando estamos absolutamente atentos al desarrollo de la acción. Esta acción que trae como consecuencia comprensión, esta absoluta comprensión que tiene que deparar paz, alegría y optimismo. Todos estamos seguros de que hemos hecho y realizado actos en contra de la ley de la naturaleza, la ley del hermano, la ley de la fraternidad. Pero, ¿de qué nos servirá ahora retractarnos o arrepentirnos? Ha quedado grabado en el éter. El éter contiene en sí el recuerdo de todo cuanto hicimos, de cuanto hacemos y de cuanto haremos. El arrepentimiento no existe, a menos como un camino de llegar a Dios. Servirá sin duda para adormecer nuestro ánimo, para endulzar algo, el fuego de dolor del mal que ya hemos causado. Pero no nos liberará en absoluto del destino que ya hemos creado. Entonces, ¿por qué creen ustedes que les hablo de estar muy atentos, muy apercibidos de los hechos y de los acontecimientos, si no es para que se den cuenta de que sólo así el acto que ustedes realicen será correcto? Porque estar dentro de la ley, y ustedes no tendrán necesidad de arrepentirse ni pedir perdón. Solo piden perdón los débiles y que me perdonen. Pero es la ley. Hola, maestro. Usted hablaba en una oportunidad sobre la importancia de tener a Dios en el corazón, y yo asociaba a un ser en estado de ignorancia que tiene a Dios en su corazón por un estado natural de pureza. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese ser ignorante y alguien que se ocupa, por medio de la disciplina, de activar sus chakras? El germen del amor está siempre en el corazón. El corazón es el asiento de la vida. No sólo de la vida material o física, sino de la vida física y espiritual, de psíquica y espiritual. Por lo tanto, Dios está enteramente en el corazón. Podríamos extender la labor del corazón, su importancia dentro de la humanidad, tratando de aportar un nuevo aliento a las personas que realmente buscan a Dios. Todo cuanto estamos hablando del corazón es algo que ustedes deben comprender. Porque ustedes, cuando saben algo, lo saben a través del corazón, no a través de la mente. La mente solo a ustedes les facilitará conocimientos intelectuales. Y el cerebro será capaz de registrar horizontalmente grandes cosas. Pero el corazón, estando ustedes atentos, comprenderá cualquier cosa que venga del exterior o que venga del interior. Porque el corazón es el recipiente sagrado de todas las cosas, de todos los hechos, de todas las circunstancias. Es Dios en el hombre. Cuando se dice, por ejemplo, el hombre es tal como piensa, se dice en su corazón. ¿Se puede pensar con el corazón? El corazón refleja los bienes inmortales. Refleja la luz, la paz y la sabiduría del propio Dios. ¿Qué sucede, sin embargo? La mente empieza a especular sobre Dios. Y sobre Dios se crea la teología, las religiones y los dogmas. Lo que decía el otro día. La idea de Dios, el pensamiento de Dios, ha creado las pequeñas parcelas dentro del gran campo. Y la idea de Dios, el concepto intelectual de Dios, ha creado la división entre las distintas parcelas del campo. Lo cual significa que las parcelas del campo están luchando mentalmente para ver quién tiene razón acerca de Dios. Y sin embargo, Dios está en todos. Impersonalmente establecido. Inmaculado por completo. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes están muy atentos? Que la mente desaparece. Y por vez primera, dentro de esta atención, ustedes permiten que Dios se exprese en ustedes. ¿Dónde está la mente en este caso? ¿Dónde está el concepto rigurosamente técnico de la mente? ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde las ideas? ¿Dónde las ecuaciones mentales? Han desaparecido porque no son ustedes. Ustedes son el corazón y piensan con el corazón. La mente, la instancia del corazón. Solamente la mente completamente organizada. La mente completamente vulnerable a la verdad. Lo cual significa que será vulnerable a todos los acontecimientos. Llegará a un estado tal de plenitud que permitirá sentir con el corazón. Se dan cuenta la aparente paradoja. Sentir con la mente y pensar con el corazón. Sin embargo, esta es la verdad de la nueva era. Y les estoy hablando el lenguaje de la nueva era. Que no tiene tiempo que perder trabajando con pensamientos más o menos importantes acerca de Dios. O deseando a Dios. O estableciendo una serie de códigos morales y éticas y disciplinas. Para encontrarte a Dios. Y todo esto, ustedes me lo permitirán, es miedo. Miedo a enfrentar el corazón. Miedo a enfrentar la vida. Que son ustedes. Por esto al principio les decía, cuidado con los intermediarios. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los gurús de turno, porque estos les desviarán mentalmente, porque no serán capaces de descubrir el corazón. Esta es la ley de la nueva era. Y vendrán muchos profetas en mi nombre, que serán falsos, decía Cristo. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho de todo cuanto se nos dijo? Estamos siguiendo como antes, batiendo el tambor del tiempo, dejándonos llevar por las impresiones, aquellas impresiones exorbitantes del miedo que tenemos dentro del corazón. Porque la mente teme descubrirte el corazón, porque desde el momento que la mente descubre el corazón ya habrá muerto. Y la mente no puede morir, ¿verdad? La mente solo debe convertirse en un asiento de la verdad, como el corazón es el asiento de la verdad y el amor. y la bondad infinita del Creador. Parecerá paradójico que les diga que sólo una mente reducida a cero podrá captar la verdad. Porque la vacuidad de la mente lleva en sí la plenitud de la vida. Entonces la mente no es un obstáculo para la voz del corazón, de este corazón silente que todos tenemos, sino que será tan pura que el corazón podrá reflejarse en la mente. Y entonces la verdad mental, la bondad emocional y la belleza física estarán con nosotros, porque de una u otra manera nos habremos convertido en la verdad, en el camino y en la vida. La gran fraternidad blanca tiene grandes problemas a resolver con respecto a los seres humanos. Pero, ¿qué es exactamente una enfermedad? Una enfermedad, hasta aquí, sea cual sea su tipología, ha sido considerada como una alteración física con la adición de ciertos corpúsculos que llamamos microbios o como sea, que se han introducido en creado un núcleo o un vórtice negativo y ha surgido la enfermedad. Pero, ¿qué sucederá, hablando en el sentido muy espiritual, cuando los científicos de nuestro mundo, que tanto han realizado técnicamente, se den cuenta de que la enfermedad no es una cosa, sino que es alguien, y que este alguien pertenece a los niveles psíquicos, en forma psíquica, una forma realmente profunda, nebulosa, un egregor, que está allí constantemente y que es una creación de los seres humanos, el resultado de sus erróneos pensamientos, de sus erróneas emociones, de su mal comportamiento físico. Unas enfermedades, unos egregores o unas formas psíquicas que llevamos atados a nuestras espaldas como un fardo realmente agobiador desde el principio mismo de las razas. La raza Lemur nos legó enfermedades como la sífilis, como el cáncer, como la diabetes. Y al pasar por la raza adelante, se le agregó sensibilidad psíquica, lo cual significa que aquella fuerza etérica tiene fuerza psíquica o astral. Y al llegar a la raza aria, cuando la mente empieza realmente a funcionar de una forma intelectual, el pensar intelectual erróneo constituye un nuevo estímulo para esta fuerza que llamamos enfermedad. Y ahora tenemos, cernida sobre el etérico de la raza, una espantable forma psíquica o egregor, constituido de tres grandes elementos: el etérico, el psíquico y el mental concreto. Y naturalmente, ¿cómo se puede llegar al centro de la enfermedad para destruirla? Si no es físico, esto que estamos tratando de considerar como enfermedad, sino que es la entidad, como nosotros, que siendo creadores le hemos dado una vida que nosotros deberemos destruir, mental, astral y físicamente. Si queremos destruirla, los médicos no podrán curar la enfermedad, sea la que sea, si nosotros como seres humanos no poseemos el suficiente estímulo espiritual para inspirarles las rutas deseables de la acción médica, que es la introducción de la medicina en otras dimensiones del espacio. En la cuarta y aún en la quinta dimensión, para tratar de arrebatar allí la vida de esta entidad que hemos creado. ¿Qué sucede con los ambientes familiares? O el ambiente de una persona, o el ambiente de un grupo social determinado, o el ambiente de una nación, sino el producto del pensamiento, el sentimiento y las acciones de los ciudadanos que constituyen el hombre, el individuo, la sociedad y la nación. Y esto es un desafío tremendo para ustedes y para mí. Porque estamos hablando de causas, de energías que surgen de estas causas. Y no estamos traficando con ecuaciones mentales que jamás podrán resolver el gran problema del descubrimiento de la verdad por parte del hombre. Les decía, por ejemplo, que somos la verdad, somos el camino y somos la vida. Apliquen este destino supremo a ustedes cuando ustedes enfrenten las enfermedades. Ustedes son la vida que puede resolver todas las enfermedades. Son el camino científico de lograrlo y la verdad que guía sus pasos científicos hacia el descubrimiento de estas causas. Y finalmente, para destruirlas. Pero hay que estar muy apercibidos, muy atentos, para descubrir ese juicio inefable de la ley. Y para que nos demos cuenta exactamente de nuestra posición, no como meros observadores de un drama cósmico que se realiza lejos de nosotros, sino constituyendo el elemento cósmico aquí en la Tierra, que debe destruir todo germen de mal, porque habrá destruido todo germen de separatividad. Mi pregunta es, en días pasados usted habló de las cinco iniciaciones, trazando una analogía con las cinco, el bautismo, la... Yo quisiera que... haciendo una analogía con el cuerpo. Bueno, esta pregunta exige una respuesta larga, pero trataremos de acortar lo posible. Ustedes saben que una iniciación, sea de la clase que sea dentro del orden jerárquico o de la gran fraternidad, es un misterio. Este misterio tiene que revelarse en nosotros. Y uno de los seres más importantes desde el ángulo oculto que testificó estas verdades o estos misterios fue Cristo. Analizando la vida del Cristo histórico y del Cristo místico, que son realmente unas dramatizaciones psicológicas de lo que es la humanidad y de lo que es el hombre. Es el exponente de estos misterios o crisis. Nos revela el misterio de la primera iniciación en el nacimiento en la gruta de Belén. Iremos rápido porque esto exige cuatro conferencias. Bien, después, el segundo gran misterio o la segunda iniciación, que es la del bautismo en el Jordán. Aquí hay un misterio que la Iglesia todavía no ha resuelto para sus fieles, que es la de la incorporación del alma de Cristo en el cuerpo de Jesús, constituyendo después aquella entidad que llamamos Jesucristo. Jesús más el Cristo. Es decir, para nosotros como misterio, como segunda iniciación, tendremos que haber purificado nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros deseos hasta un punto en que pueda encarnarte en nosotros el Cristo interno, como ángel solar. Este constituye el misterio del bautismo, donde recibimos el agua de purificación astral. Después viene la transfiguración en el monte Tabor, que es la tercera iniciación, tal como es estudiada de una manera esotérica. Aquí sucede otro hecho extraordinario. Cristo, en la cúspide del Tabor, se transforma en Moisés y en Elías, que es la representación de la tríada espiritual Atma, Buddhi, Manas. A los pies de esta triple personalidad cósmica hay tres discípulos dormidos que constituyen los tres cuerpos que han sido vencidos y sojuzgados: la mente, el cuerpo de deseos y el cuerpo físico. ¿Qué es la representación aquí, en este misterio, del misterio de los reyes magos? Porque los reyes magos constituyen los tres reinos de la naturaleza: mineral, vegetal y animal. Y al propio tiempo le ofrecen al alma un cuerpo físico, un cuerpo astral y un cuerpo mental. Se trata del cuerpo físico histórico del Maestro Jesús. Entonces, los tres discípulos dormidos al pie de Cristo son la representación de los magos, reyes magos, que han sido purificados. Y a este se le llama el misterio de la transfiguración. Viene después el misterio de la crucifixión y pasión y muerte, el de las crisis. Por esto les hablaba a ustedes de afrontar las crisis, porque toda crisis contiene en germen la cuarta crisis iniciática, que pasó Jesús en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Jesús, con la pasión y muerte. ¿Qué sucede con las tres cruces? Hay aquí otro misterio, ¿verdad? El misterio de la cruz, cuando está realmente comprendido, constituyen aquellas tres cruces en astrología, llamamos la cruz común, la cruz ordinal, y después la cruz mística, que lleva a la liberación. Es decir, son las tres cruces que estudian los astrólogos y al propio tiempo indican su suma, ida y pingada para aquellas personas que estudian yoga o que practican yoga. significa en todo caso que se ha triunfado de todos los acontecimientos del tiempo, porque la muerte en la cruz y la última de las palabras, todo ha sido consumado, instituye la ley del espíritu encima de la forma. Ya jamás el adepto encarnará si no es por propia decisión y voluntad. Y la quinta iniciación es la iniciación al misterio de la elevación del espíritu hacia su Padre, hacia el reino de Dios. Se trata de cinco misterios que la Iglesia no interpreta o no quiere interpretar. ¿Por qué? Porque el espíritu de los fieles todavía está atado a los dogmas, a los conceptos tradicionales. Y entonces, suponiendo que la Iglesia tiene algún conocimiento exacto y esotérico de esa verdad, no la comunica quizá porque no sería comprendida. Pero yo que sí que puedo decírselo, porque afortunadamente no represento ninguna religión, ninguna creencia, ningún dogma. Es así, comprendiendo los misterios del cristianismo, se aprenden los misterios iniciáticos y siempre vamos a realizar conjuntamente esta verdad de que no existe otra cosa que vida y espíritu en nosotros. Cuando nos damos cuenta de esta verdad, dejamos de luchar, dejamos de sufrir, ya no constituimos una rémora para el espíritu de Dios en la naturaleza. Somos entonces realmente los reyes de este mundo, los reyes del mundo mineral, el mundo vegetal y el mundo animal, tratando de ascender por esta inmensa escalera de Jacob que constituye nuestro paso ante Carana y lleva al quinto reino de la naturaleza, el reino de los cielos, el reino de Dios, o el reino de la gran fraternidad blanca. Maestro. ¿Qué lugar ocupa el amor a nuestros semejantes en esta nueva era, como resultado del estado de atención que debemos mantener? Realmente no amamos porque no estamos atentos al hermano. Hay tres formas de atención. Una atención meramente intelectual que crea los pensamientos y las ideas. Otra atención sucede cuando contemplamos a nuestro hermano. No podemos amar a un hermano si no estamos atentos al mismo. Es decir, que el amor no es un concepto mental. No es el producto de una enseñanza de cualquier religión determinada, de cualquier creencia, de cualquier ideal, por místico que sea. Es un estado de vivencia incesante, pensando más en los demás que en nosotros mismos. Si nos damos cuenta de que nuestra vida es tan poco interesante desde el ángulo de vista del yo espiritual, que no le prestamos tanta importancia como a los demás, entonces nuestra relación con los demás será un estímulo de amor que producirá dentro del planeta el estímulo cósmico o el amor de Dios en nosotros. Lo he dicho y lo repetiré. No podemos llegar tal amor por el solo deseo de amar. El deseo de amar no es el amor. como la meta, no consiste en la prerrogativa del espíritu. Es un movimiento incesante, sin objetivos previstos. Decimos, voy a amar. Ya hemos enturbiado el amor que es inmaculado. Decimos, voy a sentirte el amor. Voy a sentirme arrobado dentro del amor. Sentirlo profundamente. Y al decidir sentirte el amor se nos escapa. ¿Qué sucederá cuando sin intentar amar estamos atentos al hermano y a todo cuanto constituye un aliento en la vida de la naturaleza? Entonces, sin que nos propongamos amar, estaremos amando porque estaremos viviendo. Cuando nosotros vivimos, estamos constituidos de un cuerpo físico, de un alma, mente y todo, y espíritu, ¿no? Que cuando, por ejemplo, cuando morimos, morimos en cuerpo. Quería saber dónde va o qué fin tiene nuestra alma, nuestro espíritu, todo eso. Una pregunta que exigiría toda una conferencia o dos conferencias al menos. Pero trataré de ser breve y decirles a todos ustedes que el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico son vehículos periódicos o perecederos. Un día u otro, el cuerpo físico desaparecerá porque nuestro espíritu dejará de prestarle atención. Y lo mismo es que hacemos con un traje que ya no nos sirve, lo dejaremos arrinconado y al dejar de prestarle atención se desintegrará. El fenómeno de la muerte, ¿verdad? Un fenómeno natural que tanto asusta y que es divino en su esencia. Después tenemos que al morir nos encontramos con una situación desconocida. Y esta situación desconocida es la que causa el miedo a la muerte. No tenemos miedo a la muerte por la muerte en sí, sino por lo que hay más allá de la muerte. Porque como todos sabemos que llevamos un fardo de karma, de aquello que hicimos bien, mal, muy mal, ¿verdad? O de aquello que pudiendo hacer perfectamente, no lo hicimos de acuerdo con la ley, entonces todo esto produce un temor a la muerte que subsiste en todas las edades. Excepto en el niño cuando todavía es puro. Ya nos encargamos nosotros, posteriormente, que la pureza del niño se pierda pronto. Porque vivimos una época tan agitada, tan convulsionada y tan crítica, que no tenemos tiempo de mirar a los ojos de los niños para ver su pureza y tratar de mantener esta cosa inmaculada. Lo mismo que sucede con la muerte del cuerpo físico, sucede con la muerte de las ilusiones astrales. Y la vida, alma en encarnación, que habitaba aquel cuerpo, pasa por una serie de tamices y queda en cierto lugar, donde por ley y por evolución le corresponde. Y allí espera atentamente, expectante, el juicio de la ley. Después se desprende el cuerpo mental, y el cuerpo mental constituido por tantos pensamientos, recuerdos e ideas e imágenes diversas se va extinguiendo poco a poco hasta que se extingue por completo. Entonces el alma tiene tres sedimentos porque ha ascendido por tres niveles de purificación. Un nivel físico-etérico, un nivel astral y un nivel mental. Si la persona ha tenido como ustedes ideales espirituales, este proceso no es doloroso, es rápido. Ustedes eliminan las tres envolturas y se refugian en un cierto lugar que esotéricamente llamamos el Devacán, o el cielo. Y allí permaneceremos tanto tiempo como sea necesario, y ese tiempo depende de las energías que hayamos liberado o condicionado en nuestra vida física, donde nos debatimos dentro del fragor del karma. Cuando volvemos a renacer, el proceso es inverso. Entonces, recogemos los tres fardos que creamos, descendemos y ocupamos de nuevo los tres cuerpos hasta constituir una nueva personalidad, que ya no será la misma de antaño, pero que será el resultado de lo que fuimos antaño. Significa que tendremos un cuerpo muy parecido al pasado, un cuerpo emocional con idénticos deseos o muy parecidos, y una mente con ciertas ideas también preconcebidas como en el pasado. Pero habremos liberado cierta cantidad de energía, y aquello que sentimos en una vida preexistente, si ustedes aceptan la idea de reencarnación, mucho más pura que la que nos llevamos cuando surgimos triunfantes de las tres muertes. Pero no tengan ustedes miedo de la muerte, porque si ustedes están atentos, están muriendo un poco cada día. No tendrán problemas cuando dejen el cuerpo físico. No tendrán tiempo de sentir temor, porque habrán alcanzado un estado de paz y de beatitud. Están más allá triunfando constantemente de la muerte. Pues eso es la vida. Y la vida es espíritu. Y la muerte solamente manipula formas. La muerte jamás puede con la vida. Y ustedes están aquí de acuerdo con un espíritu de vida, lo cual significa que ustedes están triunfando de la forma, que están muriendo un poco en esta forma, y cuando dejen el cuerpo físico se encontrarán liberados de los condicionamientos y adquirirán una paz, una armonía que ustedes desconocen. Ninguna persona que haya vivido una cierta experiencia astral, y solamente les hablo del plano astral, ya no querrían volver, porque ha desaparecido toda noción de dolor y de sufrimiento. Es la realidad incesante de la vida que triunfa constantemente de la muerte. Y ustedes aquí están triunfando de la muerte, porque están viviendo. Un minutito, por favor, que le van a alcanzar el micrófono, señora. Formulo la pregunta así. Por favor, que dispare el micrófono. Hola. ¿Qué significado tiene desde el punto de vista esotérico que la Argentina no posea rayos de personalidad y de alma? Bueno, esto es una suposición suya, ¿eh? Yo jamás he dicho... No, según Alice Bailey. No creo que la señora Bailey haya dicho jamás en ningún libro que Argentina no posea ni alma en la personalidad. Habida cuenta de que toda nación, desde el ángulo culto, constituye una entidad védica nacional, con un solo idioma o con muchas participaciones de este idioma, con un carácter muy típico en cada región y con un tópico muy conocido por todos, que unificado en torno a un centro de conciencia que es el alma nacional, produce la nación argentina. Ahora bien, el aspecto físico de la nación argentina constituye lo que ustedes son todos los ciudadanos argentinos a través de su cuerpo físico. Así que ustedes deben considerar una nación siempre como una entidad que reúne en sí las energías psíquicas, y las energías mentales de todo pueblo argentino. Y eso sucede en España y sucede en todos los países. Todos constituimos un alma nacional en un conjunto establecido como evolución. Depende, eso sí, que el aspecto espiritual del pueblo esté tan desarrollado como para producir acontecimientos dentro de este núcleo que llamamos el alma nacional. Significa que hay una gran responsabilidad esotérica cuando ustedes orgullosamente, y pueden estar orgullosos, dicen, soy argentino. Porque ustedes, como les decía, están robusteciendo espiritualmente el alma nacional. Están produciendo una síntesis espiritual dentro de ese gran grupo que llamamos el país argentino. Por lo tanto, como les dije el otro día, no hablaré del tipo de rayo que corresponde a Argentina, si en su personalidad o en su grupo nacional superior, sino que Argentina tiene un espíritu creado por la vida de ustedes con su propio tipo de rayo, el rayo de la mónada, y tiene también un rayo del alma que está producido y energetizado por su ambiente psíquico y mental, y que existen ciertas características físicas en Argentina que constituyen el rayo físico, centralizando el rayo de la personalidad de Argentina. No podemos separar la nación argentina de las demás naciones, ¿verdad? Dos preguntas nada más. No se peleen, por favor. Dos. Usted la formula, yo la repito. Usted manifestó en un principio de que Dios y el hombre, entre Dios y el hombre existe el hombre. Yo estoy muy de acuerdo con usted y en alguna palabra que manifestó hace un momentito, que me refleja mucho al pensamiento de Krishnamur, a quien yo adoro, y a quien adoro. ¿Cómo es posible que ese el hombre es el creador de ese mitológico Dios? Porque no fue Dios el que creó al hombre, sino el hombre creó a Dios. Ese mitológico Dios, porque muchas veces, conversando de esto, me dicen que yo no creo, que no soy creyente, y es todo al revés. Señor, por favor, les... Esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Podría sintetizar su pregunta, por favor, en un concepto, si es tan amable? Por favor. Señor, le pedimos que sintetice su pregunta, por favor. Sí, pero usted sabe que soy yo conferenciante, yo acá. ¿No quiere significar esto, señor? Ustedes saben que... Perdón, la pregunta que dice el señor es... ¿Por qué se está invocando tanto a Dios? Si no, como es de más... Siga, por favor. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, está dicho todo, ¿verdad? Pero quisiera matizar que tampoco más, porque ya esta es la última conferencia pública y ustedes saben que han prendido mucho en mi corazón todos ustedes y no quisiera despedirme con regusto, como si no quisiera contestar al hermano. Lejos de mí esta presunción, que no entra dentro de lo que yo soy. Me refiero y voy a referirme que entre Dios y el hombre solamente existe el hombre, porque el hombre es Dios. Lo único que hay diferencias en esta afirmación es en los métodos de hallar a Dios. No hay lucha en la realidad de que Dios está en el hombre y que el hombre está en Dios. Y que el Dios mitológico o formológico, como sea, ha sido creado por hombres, evidente. Porque Dios ha sido creado de una manera y el hombre lo está recreando de otra. Muy inferior, naturalmente, al propio Dios. Por lo tanto, toda referencia a este ideal supremo de verdad que es Dios en nosotros, a este contacto entre nuestra inmanencia suprema, con la suprema trascendencia de Dios, trae como consecuencia la comprensión de que nosotros no podemos estar ausentes de Dios, pero que Dios no puede estar ausente de nosotros. Ahí está el mensaje de una nueva era, que nos hace responsables y dignos, porque no le pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día y que nos libere de la tentación y nos libre del mal, sino que honradamente, dentro de la propia humildad, y voy a terminar, le abrimos nuestros brazos y decimos: Señor, ¿qué podemos hacer en tu nombre? Esta es la ley. Y muchas gracias. Por favor, unos minutos de silencio.